Estáis escuchando Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y ya tenemos con nosotros al nuestro segundo invitado de hoy, a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar. Caixo, egunon, Raúl. Caixo, egunon, Jon. Bueno, hoy vamos a hablar de una cuestión que hasta ahora contigo no habíamos tratado y es la del medio ambiente. Como hemos comentado antes en el informativo, se está celebrando ahora mismo la Semana del Medio Ambiente aquí en Berriozar, una semana que concluirá mañana mismo, mañana sábado, con una salida, ¿no?, a los caminos de Lanceluz Ezcaba. Eso será, digamos, la guinda, ¿no?, de la semana. Sí, así es. Comenzamos el martes con una mesa redonda sobre el tema de las huertas ecológicas. Ayer jueves tuvimos otra mesa redonda con el tema de, hablando un poco del tema de la eficiencia energética en las viviendas, y como has comentado, finalizaremos el sábado pues con una excursión desde Lanceluce hasta el Monte Ezcaba. Son varias las cuestiones relativas al medio ambiente, a la Agenda Local 21, y un poco resumiéndolas todas, habéis publicado un folleto informativo que ahora mismo se está buzoneando, ¿no?, por todo el pueblo. Sí, así es. Bueno, yo creo que ya desde hace unos años, desde el área de un poco de medio ambiente y urbanismo, pues se publica una revista que pretende recoger un poco todas las actividades y proyectos que realiza el ayuntamiento con el tema de medio ambiente. Uh-huh. Este año, bueno, yo creo que ha sido un poco especial porque la editorial le hemos dedicado a José Luis Campo, que fue un poco el impulsor en Berriozar de la Agenda Local 21 y del proyecto de medio ambiente en Berriozar. Y bueno, esa editorial, esa dedicatoria a José Luis Campo, aunque también tratáis otros temas, habláis por ejemplo de la tecnología LED en las plazas y calles. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es una iniciativa que tiene el Ayuntamiento de Berriozar, apoyándose en unas subvenciones del Gobierno de Navarra, en la sustitución de las bombillas convencionales que existen en las plazas y calles de Berriozar por la tecnología LED. Entonces, bueno, creemos que es una apuesta importante que hace el Ayuntamiento de Berriozar, pues sobre todo por la mejora de la iluminación, por reducir el consumo energético y por reducir también la contaminación lumínica en Berriozar. Es, por lo tanto, digamos que con la tecnología LED se consume bastante menos, ¿no? Un poco para que la gente que nos está escuchando lo entienda, es un tipo de bombilla que, además de ser más ecológica, consume muchísimo menos, ¿no? Sí, sí, eso es, ¿no? Yo creo que se reduce a más de la mitad del consumo de energía, y luego, bueno, la duración de la bombilla, pues calculamos que es que puede ser unas 17 veces mayor que una bombilla convencional. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante aplicar esta tecnología en el Ayuntamiento de Berriozar, primero por reducir los importantes gastos que esto ocasiona. Estamos en una época de crisis y creemos que el Ayuntamiento tiene que hacer esfuerzo en reducir los gastos. Y por otra parte también, bueno, pues lo que es el tema de la contaminación lumínica, creemos también que es muy importante, ¿no? Aunque entre todas las cuestiones de las que habláis en este folleto hay, bueno, pues otras medidas que se han tomado, otros proyectos que se están llevando a cabo. Bueno, se habla del coche híbrido que compró el Ayuntamiento de Berriozar, un poquito pues para ayudar, ¿no?, a contaminar menos también desde este área, ¿no? Sí, eso es. Esto fue, bueno, una iniciativa también conjunta con el Ayuntamiento de Ansoain. Entonces, bueno, al final de un periodo de un año se veía que las distancias que recorren la Policía Municipal con los distintos vehículos que tiene es importante. Entonces, bueno, creíamos que podíamos hacer una apuesta importante en tener un vehículo de estas características, un coche híbrido, ¿no? Entonces, ya desde un principio ya hemos constatado de que la reducción del consumo de gasolina se ha reducido a la mitad, y aparte, bueno, yo creemos que es por donde tenemos que funcionar, ¿no? Yo creo que en este tipo de coches, que contaminan muchísimo menos es por donde tenemos que hacer el esfuerzo desde las administraciones. Aunque si hablamos de un proyecto estrella dentro de todos los que se mencionan aquí, está el de las huertas ecológicas, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, además así se constató el pasado martes cuando tuvimos la primera mesa redonda sobre el tema de las huertas ecológicas en Berriozar, que bueno, que asistió muchísima gente, ¿no? Yo creo que este proyecto ha calado en los vecinos y vecinas de Berriozar y así se pudo ver el martes, donde asistieron muchísimas personas interesadas en este proyecto que ha lanzado el Ayuntamiento de Berriozar. Bueno, la idea surge, bueno, ya años atrás, y viendo un poco del lavadero de Berriozar, el agua que echa la Zorroca se filtra y ya desaparece ese agua, ¿no? Entonces, también aprovechando también el depósito que teníamos antiguo de la Mancomunidad que abastecía a Berriozar en sus años el agua y que está ahora inutilizado, pensamos que podíamos hacer un proyecto bueno, el que es ese agua sobrante del lavadero podríamos llenar el depósito. Y así se ha hecho. Entonces, el agua sobrante llenamos el depósito antiguo de Berriozar, que nos lo ha cedido la Mancomunidad, y desde ahí tenemos la opción de poder llevar ese agua a donde queramos. Entonces, donde está el aula de la naturaleza, tenemos un espacio dotacional importante, y entonces vimos que ahí podíamos plantear el proyecto de las huertas ecológicas. Entonces, este agua sobrante que se filtraba y desaparecía, lo hemos llevado hasta este terreno dotacional. Y ahí empezamos a darle vueltas de que si podíamos hacer un proyecto de una serie de huertas y le hemos querido dar esta connotación de ecológicas porque pensamos y creemos que es la mejor manera de poderlas llevar a cabo. ¿A quién está dirigido este proyecto? Bueno, pues en principio está dirigido a todas las personas pues que tengan ganas de trabajar la huerta. También está abierto, por supuesto, a jubilados, a jubiladas, a amas y amos de casa, a personas que estén en paro, a jóvenes, y bueno, y en definitiva yo creo que a todos los vecinos y vecinas de Berriozar. O sea que, digamos que cualquier persona prácticamente, todas aquellas personas que estén interesadas en todo el mundo de la horticultura, de la huerta, pueden beneficiarse de este proyecto. Sí, sí, yo creo que, bueno, exactamente, está abierto a todas las personas de Berriozar, ¿no? Y bueno, con un objetivo claro, yo creo que es el tema de promover las buenas prácticas medioambientales, Y bueno, están destinadas, bueno, creemos que van a salir unas 80 huertas. Pensamos que yo creo que va a haber gente suficiente para cubrir la demanda de estas huertas. Y bueno, yo creo que puede ser un proyecto muy muy bonito para Berriozar. ¿La concesión a quién se le ha hecho la concesión de las huertas? La concesión se tiene que hacer. Se tiene que hacer, sí. Pero en este caso, ¿a quién se le...? Sí, en principio se va a hacer una concesión a las personas que estén interesadas. Que lo soliciten. Eso es. Bueno, lo que hemos hecho el pasado martes, que es cuando hemos lanzado un poco ya la idea del proyecto, es recopilar información y demanda de la gente, de cómo le gustaría a la gente que fuese el funcionamiento de estas huertas. Entonces, una vez recogida toda esta información, porque pensamos que la mejor manera es que la gente contribuya, que dé sus ideas, es hacer una especie de normativa que entre todos y todas lo hayamos decidido para el funcionamiento de las huertas. Y una vez que luego la gente se apunte, se hará la concesión a través de sorteo. Esto, bueno, ¿de qué plazos estamos hablando? No sabemos cuándo... Sí, en principio, bueno, ya hemos... esto es igual, es un adelanto, pero bueno, creemos que para apuntarse lo haremos desde el 13 de febrero hasta el 24 de febrero. Bueno, pues dentro de poco, ¿no? Parece que poco a poco se está haciendo realidad todo este proyecto. Sí, habrá que apuntarse en el 012, como normalmente se hacen todos los cursos y cursillos que organiza el Ayuntamiento de Berriozar. Y bueno, y luego lo que sí se hará es que se quedará un día y será el sorteo público para que se concedan las huertas. Y has hablado de esa normativa que había que poner en común. Supongo que eso conllevará también ciertas obligaciones, ciertas prohibiciones de uso en esas huertas ecológicas. Sí, ya partiendo mismo del horario, ¿no? El horario tiene que ser el horario solar, que decimos que a la noche allí no haya nadie. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, pues el único cultivo admitido que se va a intentar potenciar es el cultivo ecológico. Sí que la gente, pues al principio, pues esto lo ve un poco lejano, ¿no? Sí que he oído de la cultura ecológica, pero no es una cosa que lo tengamos muy cerca. Entonces, lo que sí se va a hacer es con distintas asociaciones, como es Landare y Lanchotegui, vamos a hacer cursos de formación. Uh-huh. Entonces, desde el primer día ya, la gente va a estar totalmente informada, se van a hacer talleres, cursos, para que la gente pueda desarrollarlo en las huertas, ¿eh? Uh-huh. Y un poco eso, sí. Y ya, dejando un poco a un lado el tema de las huertas, hay otro tema, un último tema que se trata en este folleto, en esta revista que estáis buzoneando, que habéis buzoneado ya, y es el del camino de Lanceluce al Fuerte Ezcaba, ¿no? Es otro punto que habéis querido resaltar. Sí, además ya daremos como finalizada la semana del medio ambiente en Berriozar, pues con una salida el próximo sábado. Sí, mañana, ¿no? Sí, eso es, el 17 de diciembre, a las 10 de la mañana desde el Parque Lanceluce. Bueno, decir que ya Berriozar lleva muchos años trabajando en mejorar el Monte Ezcaba, lo que le pertenece a su zona. Y bueno, yo creo que se ha hecho ya, se ha terminado lo que es el camino, digamos que se iría desde Lanceluce hasta el fuerte de Ezcaba. Entonces, bueno, yo creo que el sábado es un día bonito para, entre todos y todas, bueno, pues hacer el recorrido ya final, que está terminado, y creo que puede ser un buen final para esta semana del medio ambiente. Un buen final para terminarla, para descubrir o redescubrir ese camino, ¿no? que nos lleva hasta el fuerte de Alfonso XII, que no me sale, siempre digo el fuerte de Ezcaba o el fuerte de San Cristóbal y no nos sale el nombre real, ¿no? El fuerte Alfonso XII y bueno, una buena manera también de ayudar y a proteger el medio ambiente en nuestra localidad. Sí, ese es, yo creo que es un poco el objetivo principal de la Semana del Medio Ambiente, un poco lo que Berriozar lleva muchos años potenciando, ¿no? Que es el respeto al medio ambiente en este sentido, ¿no? Perfecto, pues Raúl Maiza, concejal de Urbanismo, eskerrik asko por haber estado con nosotros, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur.